presencial o virtualmente. Te acompañamos en este fin de año. Seguimos en este oasis al calor de los buenos sonidos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. ¿Ah? Ay, estamos empezando este nuevo día en que se anuncia para Santiago. ¿Cuánto? Algo. Ya, esto dejémoslo ahí, suspenso. Hay una información que está circulando. Podemos decir de que la temperatura, en todo caso, y esto es seguro, a partir de este momento empieza a subir. ¿Hasta cuándo? Eso no lo vamos a aclarar todavía. Acumula millas Latam Pass en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Viene 29 grados la máxima, según la información que le llega directamente a Carla Martínez Abarros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. Alegría, alegría. Alegría, alegría, el grito. ¿Cómo están? Oye, bien, hoy día, vamos a presentar inmediatamente la encuesta. Nuestra pregunta tiene que ver con algo que ayer remeció el mundo político. Michelle Bachelet, a través de sus redes, ungió, porque esa es la palabra, esto está al borde de la realeza. Lo leí en un titular y fue como, ya. Ungió como su heredera natural. Ungió para mí es como... como pujar. Nada que ver, bueno, pero que eso es lo que se me viene a la mente. Pero tiene que ver con el ungüento que se le ponía en la cabeza, una cosa religiosa. Ah, que mí se unge. Mira. Para como, qué sé yo, el la nuevo. Ya, mira, el nuevo. A lo que voy, que la sutiquería en este país. Pero está bien. No da más, lindo, no da más. Está bien utilizado el término en el sentido de que es en el fondo su bendición. Es la bendición desde el Olimpo. Desde lo más allá. Desde los expresidentes para su natural, dice ella, descendencia. Y en ese sentido tiene razón, que es un parto. Y esta es, ¿cómo se llama Narváez? Se me olvidó. Paula Narváez. Paula Narváez, iba a ser Patricia. Paula Narváez, que fue vocera en algún momento. Sí, vocera. Nosotros la entrevistamos muchas veces, muy simpática, muy cercana. Y tiene algo de la impronta de Michelle Bachelet. Bueno, el hecho de que... Tú dijiste, no, di la verdad. ¿Qué? Dijiste que le encontrabas parecida a Michelle Bachelet. Por eso, tiene algo de la impronta. De esa forma de ser, esa simpatía, de esa cercanía. Esa como cosa buena para bailar. Claro, y también de la sapiencia también. Sí, pues ella es psicóloga. Se supone que ella tiene un poco de no un poco, en realidad, harto de ese progresismo, esas además, ideas. No, por supuesto que además tiene la idea de cómo organizar las sociedades similares a la Michelle Bachelet. Bueno, el hecho de que no solo está Pablo Narváez, sino que en todos los sectores están ahí, los RN están viendo a quién van, los de UDI tienen lo suyo, en el partido del PPD tienen su lote, el Partido Radical. Después los vamos a nombrar todos. Partido Radical está Carlos Maldonado. Y nadie más. Qué pésima imitación, qué falta de respeto, sí, con Carlos Maldonado. Muy mal. Bueno, pero el punto es que hay muchos precandidatos. Entonces, le preguntamos a la gente, como siguen apareciendo precandidatos de todos los sectores, ¿tú ya tienes decidido tu candidato? Desde ya dices, porque esto es menos de un año más. Ojalá que no nos estén escuchando en CADEM. Menos de un año más vamos a estar votando por presidente. Incluso, más o menos en 5 o 6 meses, van a ser las primarias de cada sector. Así que no queda nada, hay que tomar decisiones. ¿Lo tienes decidido? Y las alternativas son, sí, lo tengo claro. Gente que ya se decidió, este es mi candidato, por aquí me voy. Alternativa B, no, me cargan todos. Alternativa C, estoy indeciso, me gusta uno, dos, qué sé yo, ahí va a estar. Bueno, hay tiempo para... Y alternativa 3, me da lo mismo quien gane. Oh, igual tengo que trabajar. Bueno, esa es la frase que la gente dice, mira, si al final uno tiene que trabajar igual. Esa frase amigos, está. No, amigos, Jake, no piensen así. Ya están aquí los titulares del día. Vamos. Hay pocas noticias. No. ¿Cómo? Senabast inició el trámite para importar la vacuna china Sinovac una vez obtenida la autorización del ISP. Más de 10 millones de dosis van a aterrizar a Chile durante el primer trimestre del 2021. El ISP detalló los casos de vacunados con efectos adversos. 21 funcionarios de la salud, de los 8.638 que recibieron la primera dosis de Pfizer, tuvieron efectos adversos. Casos activos de COVID-19 en Chile se mantienen sobre los 13.000. Por quinto día consecutivo, durante las últimas 24 horas, se registraron 1.923 contagios. Curicó pasa cuarentena y otras tres comunas retroceden de fase en el país en el plan paso a paso. Ex carabinero imputado por el caso Gatica recurrió a la Corte de Apelaciones para revertir su prisión preventiva. El Senado argentino debate hoy la ley de aborto. La propuesta del gobierno, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Gracias. Ahí está, noticias nacionales, internacionales, hay de todo tipo. ¿Por dónde quieres empezar el análisis profundo y detallado? Ya me tiene agotada este reemplazo. Partamos por el descenso del campeonato, que está, oye, está que arde. ¿Qué pasó? Le fue pésimo a la U. Perdió a la U, y el problema de que lleva 4 partidos sin victoria, harto empate y una derrota, pero esto en la tabla que se llama promediada, porque hay una... hay un promedio de los últimos años que queda ahí muy comprometida con el descenso. Lo que hace que Dudamel tenga duda. Duda. Sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nano se ríe de un chiste que lo hemos dicho como 500 veces acá. Yo creo que recién lo agarró. Oye. ¿Tiene duda? Dudamel. Oye. Sinovac. Bueno, Sinovac, ¿qué? No, si parece que sí, Sivac. ¿Para cuándo? Porque la Senabast, ¿ya?, la Central Nacional de Abastecimiento, Senabast, informó que ya formalmente ayer lunes se inició el trámite para poder traer al país la vacuna de la farmacéutica china, al solicitar ya al Instituto de Salud Pública el permiso para su importación y uso de emergencia. Serían 10 millones de dosis durante todo el primer trimestre del 2021. Se sumaría de esta manera a los 10 millones de Pfizer. Si es aprobada, vamos a tener que pasar por el mismo trámite que la vacuna Pfizer. La vacuna Sinovac será gestionada completamente por Senabast, tanto en la internación como en el almacenamiento y la distribución. Y la distribución, ya. También debe mantenerse refrigerada, dice que se va a mantener refrigerada en el centro logístico, con experiencia en vacunas, el cual cumple con los estándares de calidad y autorizaciones correspondientes a esta Ahora, vacuna. Me imagino, ¿no? Porque uno desde acá, desde la distancia, imagina trata de entender de que la gente está planificando esto con tiempo. Una vez que se vacuna todo el personal médico, ya estará planificado cómo siguen las prioridades, ¿no? Empiezan los mayores. ¿Y cómo va a ser en términos prácticos eso? Todos los mayores tal van a año, tener que ir vayan, a la... Claro, eso, me imagino, ¿no?, que está planificado, que vayan primero los que tengan apellidos con A. No sé. ¿Cómo va a ser eso? ¿Estará planeado? ¿Uno puede esperar eso? Y que después que ya sean los sobre 65, pasamos entonces a los entre 50 y 65. Enfermos, primero son los adultos mayores, después de los funcionarios de la salud, adultos mayores, enfermos crónicos y miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Esa es la prioridad? Sí. ¿Y eso por si acaso nos atacan mientras estamos? Mira, no sé, electos? Yo creo que ya, finalmente tiene que ver con la... que es una guerra contra el virus. Es una guerra contra el virus. Tiene todo el sentido. Y después, entonces, tú estás de verdad en el último lugar de la fila. Mira, no es primera vez que me pasa. No existo. Bueno, pero me imagino, lo que voy es que yo espero que esté todo súper bien programado y calculado y las instrucciones sean muy, muy concretas. Ya ahora vamos, que no hayan aglomeraciones, por ejemplo, para ir a la vacuna. Hay gente, si ya hay harta gente que desconfía de la vacuna, creo que es un ítem aparte la gente que desconfía de la vacuna china. ¿Porque sí o no? ¿China? No. ¿Sí o no? Creo. ¿Cómo que no? Sí, como, ¿por qué me decís que no? ¿Cómo que no? Yo, ¿sabes que le tengo más susto a la Sputnik, a la rusa? ¿Por qué? No sé, como que no le creo, a Putin no le creo nada. Mira cómo nos sacamos las caretas. ¿Sí? No, esa cuestión de andar sin polera arriba del caballo. Que te escuche Lola Melnik. Sí, lo siento, Lola. Oye, ayer el ISP, a propósito de la vacuna, porque ya ayer comentábamos que había una cifra oficial de 8.638 personas, funcionarios de la salud pública, ya pública vacunado. Y privada, ya vacunados. Ayer el ISP entregó los casos donde se han registrado síntomas adversos. Fíjate, o alguna reacción. O alguna reacción que pueda ser considerada importante, quizá un poquito de fiebre, algún malestar que general. Le brote un nuevo brazo desde la vacuna. Por ejemplo, el caso más mediático y hablado harto con los medios, porque le tocó también vacunarse, fue bien criticado también porque la gente decía por qué la salud privada es prioridad. En fin, el doctor Ugarte, por ejemplo, que recibió la vacuna, ¿sí? Dijo que él, por lo menos hasta ayer en la noche, impeque. Nada, ningún síntoma, se sentía totalmente normal. Incluso yo le he ido a gente que participó de los... Incluso le quedaron las ganas de llorar, dijo. Sí, fíjate, lo dijo sin emoción. Sin emoción, listo. Pero no sé, a lo mejor él, como es un funcionario de la salud, como todos los que vacunaron, están psicológicamente preparados para esto y dicen, no, esto no pasa nada, porque conozco gente que ha participado de los ensayos. Y le han pasado cosas. No quiero generalizar, pero hombres... Que lloraron. Que dicen que se sienten pésimo y tú no sabes si lo que te inyectaron fue efectivamente la vacuna o un placebo. Puede ser una cosa psicológica. Exactamente. Ahora, lo normal es que haya algún tipo de reacción. Eso ha pasado siempre con todas las vacunas. O que se brota, o que te da fiebre, o que te marea. Eso es normal y será por uno o dos días. Pero ¿qué haces? Inmune por siempre. Mira, yo me acuerdo la última vez que me vacuné contra la influenza, me dolió como dos días el brazo. Claro, no podía tomar la cartera. Yo la última vez que me vacunaron, tuve que venir a hacer unas cápsulas acá. ¿Te dolió? El calor. Una enormidad. Oye, 21 casos de funcionarios de la salud que han reportado efectos adversos de 8.638. ¿Cuánto es eso en porcentaje nada, más cero? Pues nada. Dame el porcentaje. ¿Cuánto es? 21 casos de 8.638. 0,2. Correcto. Tú sabes que, por ejemplo, hay gente que tiene reacciones alérgicas. Que por eso ejemplo, es difícil de prever. Pero esta vacuna tiene mucho menos porcentaje de reacciones alérgicas que, por ejemplo, la penicilina. La penicilina, tú sabes que tiene una reacción alérgica y la penicilina se ocupa permanentemente. Mucho. Muy alta, entonces hay que cambiar el tipo de penicilina. Hay gente que se empieza a enronchar y tiene que, listo, en vez de este tipo de penicilina, va con esta otra. Entonces, tranquilidad, si esto hay que vacunarse. Tipo 21 casos de 8.000 y algo es muy, muy poco. Nada. Confirma entonces que... Hay que vacunarse. Lo antes posible. Bueno, no es mi caso. Tú no tranquila. Puedo, porque además es importante decir esto, reforzar este mensaje. Carla Martínez. No. Es sana. Recordemos que, y lo han dicho varios profesionales en este programa, que me parece muy bien, que si uno, por ejemplo, yo, que no soy adulto mayor, que no soy funcionario de la salud, que no soy enferma crónica, que no soy de las Fuerzas Armadas, quiero obtener la vacuna, no puedo comprarla. No puedo. No está disponible para el comercio, por así decirlo. Y eso lo han dicho. Y si alguien la ofrece, no la compre, porque probablemente es falsa. O sea, si alguien dice, me la conseguí, pero y te la voy a vender. ¿Te cuento algo? ¿Qué? ¿Tengo un dato? Me conseguí. Tengo un dato. Y en pastilla. O sea, que se compra son todas azules. Las estafas. Son azules. Son azules. Oye, ya, bueno, ¿qué te iba a comentar? No sé, pues. ¿Qué te voy a comentar que no? Marcelo, muy disperso, sí, muy disperso. Sí, hoy Es que están faltando, dando, mira, atrás en tu espalda, veo yo, esta es la idea de tener aquí, por si acá ocurre una gran noticia. Tele, le saco la sal. Veo un gallo en moto que le roba a una persona en la calle. Mira, y... yo por mejor, le cuento a la gente, por mejor prendí la televisión del estudio. Por porque, si acá. Digo yo, si pasa algo, si a... lo vemos inmediatamente porque a nosotros nadie nos cuenta nada. Se asalta a algún famoso en vivo. Claro. Llamamos inmediatamente a Cecilia Boloco, tenemos la exclusiva, en fin. Están asaltando a mucha gente famosa. Oye, ¿y ayer hubo una balacera en Vitacura? Sí, pues. Bueno, para. Otra en San Bernardo. La de Cecilia Boloco también fue con balazo al aire, así al aire. A lo mexicano. Y póngale, póngale, pa, para arriba. A los cuates. Sí. Terrible. Tú sabes que en, cuando yo estaba en Chilevisión, no, ni siquiera se llamaba Chilevisión, Canal 11, GTU. Universidad de Chile. Los guardias hicieron un asado. RTU, perdón. Es que era antes de RTU incluso. ¿Qué? Los guardias hicieron un asado aquí al lado. Aquí al lado. Ya. Y me va a creer que entre medio de la borrachera empezaron a los mexicanos a disparar para ahí, para el cielo. No. Lo echaron a todos. Mira, el diario El Mercurio trae hoy una fotografía de Cecilia Boloco a propósito de lo que le pasó. Sí. Dice, tras sufrir violenta encerrona en su vehículo, dice ella, fue una pesadilla. Tenemos que cambiar el rumbo tan destructivo que está tomando nuestro país. Oye, pero ella... Viajaba ella, junto a su hijo, huyó... En una presencia de ánimo increíble, echó marcha atrás y se fue para atrás. Sí, dice aquí, huyó con una rápida maniobra mientras los delincuentes disparaban al aire. Yo encuentro que hay responsabilidad en eso, porque si te están disparando, huir hacia atrás. Cecilia, entrega. Claro. Vamos. Casos activos de COVID-19 en Chile se mantiene sobre los 13.000 por quinto día consecutivo. A pesar de eso, escuchaba ayer en el reporte del Ministerio de Salud al ministro Enrique París, ¿sí?, decir que, según él siente que ha funcionado la fase 2 en el caso de la región metropolitana. Ya, de que no se disparó a niveles exactamente gigantescos. Incluso hay rumores de que hay un plan... Del que yo me aferro a ese rumor. Hay un plan para que el paso a paso permita de alguna forma que la gente tirarse otro paso, vacaciones. Mira, es un tema que vamos a estar abordando en profundidad en los próximos días. No, los próximos minutos. ¿Qué te digo? ¿Quién revisa la pauta? Qué lata uno. Yo hago la pauta con mucho cariño, mucho detalle. Ni Nano ni Marcelo la ven. ¿Ah? ¿Y sí? Ya, qué lata. Qué lata, en serio. No, pero el tema del turismo es algo que tiene muy preocupada a las autoridades. Y también el tema del gremio gastronómico. Porque recordemos que el toque de queda ahora parte a las 10 de la noche. Claro. Es que yo creo que hay dos aspectos que se funden acá. Uno es efectivamente la situación económica del mundo del turismo. Y muy bien dices tú, vamos a hablar de eso hoy día. En profundidad. Lo complicado que es. Pero hay otro aspecto que es el que tal vez podríamos más adelante... Mañana, ya, dilo. Mañana. Tener... Y ese es el aspecto de la psicología de la persona que necesita descansar su mente. Y evidentemente en su propia casa la gente no se va. Entonces el vacacionar tiene que ver con eso también. ¿Qué habrá querido decir Marcelo? ¡De que necesito irme de acá por lo menos una semana! No, mira, está súper complicado el tema. Yo creo que muchas personas están en la situación de que, para empezar, la gente que tiene hijos... La única opción de tomar vacaciones es enero y febrero. La única opción. Y claro, efectivamente, si seguimos con este plan paso a paso, con que efectivamente los viajes interregionales se pueden hacer desde la fase 3 hacia arriba... No se puede. Se complica mucho. De hecho, lo vamos a estar hablando en profundidad en un rato más. Se han cancelado muchas reservas que se tenían pensadas para enero y febrero, lo cual es evidentemente un retroceso para el gremio del turismo, que insisto, este año prácticamente no ha funcionado. Entonces hay que ver ese tema. Y como te digo, ayer también muy fuerte la crítica del gremio gastronómico, porque recordemos que en la fase 2, que es donde está toda la región metropolitana, en la fase 2 toda la parte gastronómica no puede funcionar ni sábado ni domingo. No. Entonces, y a eso se suma ahora que el toque de queda parte antes. Claro, tiene que haber alguna. Entonces, no hay mucha opción de, en el fondo, poder recuperar en parte lo perdido durante todo este año. De hecho, yo propongo que en la medida que vayan llegando las vacunas y se empiece a vacunar todo el mundo, la gente que tenga la vacuna, como que si fuera un carnet, pueda moverse libremente por donde quiera. Pero es que, Marcelo, si es así, yo no voy a poder salir a ninguna parte. Tú no. Tú tenés que esperar tu turno. Voy a tener que pedir vacaciones para el 2022. Te queda mucha vida para eso. Así que no, está complicada la cosa. El gremio gastronómico también habla. Muchos pudieron acceder, por ejemplo, al Fogape para poder reactivar sus restaurantes, sus cafés. Claro. Y dicen, estamos recién tratando de como pagar el Fogape y pasa esto. En fin. Ayer también se anunciaron nuevas comunas por el plan Paso a Paso. Curicó pasa a cuarentena y tres comunas retroceden a... ¿Vamos? A cuarentena, muchachos. En la región de Aysén pasarán a transición las comunas de Chile Chico y Cochrane. Crocante. Chamonix. Y en la región de Antofagasta retroceden a transición la comuna de Chocolito. Antofagasta. Todo esto a partir de mañana miércoles 30 de diciembre a las 5 de la mañana. Con esto, 9 comunas se van a encontrar en cuarentena, 122 en transición, 180 en preparación y solo 33 comunas en el país en apertura inicial. ¿Tiene apertura total? No, pues si no existe apertura total. Pero ¿y cómo dijiste que la otra vez que habían dos comunas que nunca habían tenido ningún caso? ¿En qué están ellos? En nada, pues, viviendo en otra galaxia si no tienen nada. Viviendo en la jauja. Claro. Jauja ya, ¿qué más? A todo esto, ayer la PDI, este es un tema que también hemos abordado acá, viene el año nuevo. Hoy también venía en la prensa, no alcancé a agarrar el dato exacto, pero eran más de 115 fiestas clandestinas en lo que va de pandemia, con muchos detenidos. Ayer la PDI informó que se habilitó un WhatsApp. ¿Ya? Para denunciar fiestas clandestinas u otros delitos sanitarios. Ayer la subsecretaria de Salud Pública despejó una duda que yo tenía. A ver, ¿cuál es tu duda? Yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Dudamel? No, yo nada que ver con ese equipo. Cuando hablamos en su momento con el comandante o teniente Velázquez de Comisaría Virtual, ¿te acuerdas, Marcelo? Sí. Muy simpático. Le preguntamos por el tema de la fiesta y él dijo algo así como: bueno, si un grupo de personas está en su casa respetando el aforo, es decir, no más de 15 personas, y suben la música y se ponen a bailar. Y quieren bailar, no se puede hacer nada. Allá ellos, no se puede hacer nada. Pero fíjate que ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, decía que no, que uno podía estar bailando las 15 personas y todo el cuento hasta las 2 de la mañana, que es cuando empieza el toque de queda. Es decir, la instrucción es: usted puede bailar y puede tener música fuerte hasta las 2 de la mañana. Y si en el fondo fue a la casa de un pariente, se tiene que devolver a su casa antes de las 2 de la mañana porque está prohibida la fiesta de toque a toque. ¿Y alojar en la casa de otra persona? Sin música. Sin música. Calle, y sin baile. Me imagino que por un tema práctico a mucha gente le conviene quedarse en la casa de un familiar. Pero lo que yo le entendí a la subsecretaria Daza es que está prohibida la fiesta después de las 2 de la mañana. Independiente del aforo. Independiente del aforo, porque el toque de queda parte a las 2 de la mañana. Y como les digo, hay un WhatsApp, anótenlo los que quieren ser el vecino odioso, el 31 o el 1 de enero, más 569. Ay, es que no me salga como Santo. Campaña. Que no me salga Vamos, como Santo. 259. Pero ¿por qué decir con millones? Di el número nomás. A ver, dilo tú, po. Dilo ¿cómo tú. Es un WhatsApp? Ya, dilo tú. Listo, lo digo, no tengo ni un problema. Son dos números. Ya, dale. Más 569, que eso la gente lo tiene. Ya. Lo tiene claro. 38622. Ya, no lo dijo de correo, ya. 38622222. Es fácil. Par de patos. En realidad son 52. ¿Ya viste? 386 y después vienen 52. No quiere decir que sea. O Sandón. Ya lo voy a decir yo bien, porque Marcelo no lo dijo bien. Claro. Más 569-3862-2222 y... Dos patitos. más 569-6587-8300. Ahí usted a través de WhatsApp se va a comunicar con la PDI para denunciar fiestas clandestinas. Ojo que dicen que las denuncias son anónimas. Y también las Ceremis de ¿sí? salud del país dispusieron de fonodenuncia en cada región. Así que traten de ahí averiguar en el caso de la región metropolitana, más 569-3430-3541. Ahí pueden hacer sus denuncias anónimas. Anónimas y ojalá con paciencia. Sí, ahí. Vamos. Pero estamos en pandemia, hombre. ¿Tú qué vas a hacer para el año nuevo? No, nada. Mira, tengo una opción. No te creo nada. Nunca me ha interesado el año nuevo. Lo encuentro de verdad absurdo. Ya, pero ¿qué no vas sé a hacer? Qué estás no creo que tu familia te permita decir a las 10 de la noche me voy a acostar, tengo sueño. No. No, no, va a ser familiar, sí. Una comida, que sea una hamburguesa, un hot dog. Un hot dog. Una sopaipilla. Una sopaipilla, una cosa así. Ya. Oye, tengo para un rato más una lista de las. Todos los años se dan la lista de las como. Cábalas. Perdón que repitamos los temas. Sí, las cábalas. Todos los años son las cábalas, pero sabes que es una lista muy completa que trae un montón de cábalas que yo no sabía. ¿Quién que te mandó esa lista tan completa? Mi productora ejecutiva. Mi productora ejecutiva. Siguiente noticia. El Congreso aprobó el proyecto que sanciona penalmente el mal uso de los fuegos artificiales. Y aquí tengo un tema, chiquillos. A ver, dale. Tesis, ándate de tesis. De partida en Chile está prohibido hace rato el tema de los fuegos artificiales, ¿sí o no? No se pueden vender, sí. No se pueden vender. No. Entonces, ¿por qué se producen? Entran a Chile los fuegos artificiales si están prohibidos de vender. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque sí está permitido para empresas, municipalidades, ¿para instituciones, qué? Para todos los fuegos artificiales que hay en los años nuevos, por ejemplo. O sea, alguien, por ejemplo, una institución deportiva quiere celebrar que va a salir campeón, puede ir y comprar sus fuegos artificiales, pedir permiso, vamos no a tirar ser fuegos artificiales. No quiero ser mala onda, pero hay algo ahí en la cadena entre que el fuego artificial entra al país y su distribución. Alguien ahí no está haciendo la pega. No, por eso. Hay una ley que restringe la venta de fuegos artificiales a particulares. Ahí es donde se transgrede la ley. Sí se puede vender a alguien que pide un permiso para hacer una celebración, etc. Entonces, por eso entran fuegos artificiales al país. Pero se vulnera la ley. Mira lo que dice el proyecto. Dice el proyecto, no yo. Los que poseyeren... ¡Poseyeren! O tuvieren... fuegos artificiales, artículos pirotécnicos, mira, artículos pirotécnicos, sí. Y otros artefactos de similar naturaleza. Piro, fuego. Bueno. Sí, del griego. Otros artefactos de similar naturaleza, sus partes, dispositivos y piezas. La mecha, por ejemplo. Sin la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo, es decir, desde 61 días a 540 días. Es muy o poco. Una multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales. Ya, eso tienen que subirlo al cuádruple. O si no, no. Bueno, ahora tiene que pasar al Senado, así que ahí seguramente se le pueden hacer mayores cambios, pero avanza en el Congreso a propósito de muchos reclamos de fuegos artificiales en cualquier hora de la noche. Bueno, qué decir, algunos funerales. El otro día, ayer, había una carta de una familia que fue al funeral de su abuelo, una cosa así, al cementerio general. Y estaban ya en el cementerio mismo, en el último momento de compañía, y dice que a pocos metros de ahí empezó una de petardos y cuestiones en el mismo cementerio. Claro. Exactamente. Sí, pues. Ya en todas partes. Oye, y antes que se acabe el tiempo, contarles que está en varios portales, pueden buscar la información si quieren mayor detalle. Tiene relación con el caso Gatica, el ex carabinero imputado por el caso de Gustavo Gatica recurrió a la Corte de Apelaciones para revertir su prisión preventiva, algo que ya anteriormente había sido rechazado. Nuevamente recurre para poder revertir esta medida. Y también una noticia muy importante internacional que seguramente depende cómo le vaya, o en realidad a lo mismo cómo le vaya va a ser comentario obligado igual, tiene relación con

No, no tengo respaldo, pido que me esperen un minuto. Me tiran la cortina igual. Siento que no estamos remando bueno, para el mismo lado. Mira, a pito de escopeta te echa ese alcohol gel en las manos. ¿Para qué? Porque tú no te echas nunca. Pero si estamos aquí desde si que llegamos. Si hay alguien que va a traer el virus acá, eres tú, cochino. Cochinón. Tenemos todo acá un alcohol gel. Adivinen cuál es el que está más lleno. El de Marcelo, porque Marcelo no lo ocupa. Yo llego en la mañana, que uno toca así. Toca un poquito las puertas, qué sé yo. Entonces yo digo ya, toqué alguna puerta, así que me echo en la mañana. Y me siento acá y no me paro más. ¿Por qué el bicho va a llegar para acá en ese intertanto? Porque se sabe que no es buena persona, Marcelo. Y se arrastra. Y puede llegar a ti. No lo creo. Eso nomás te digo. Primera pregunta. Atención. ¿Quién dijo esta frase? Eres el número uno extraterrestre. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eres el número uno extraterrestre. Eso lo de haber dicho el profe Massa. Dirigiéndose a... No. Marta a las 8. ¿Quién es Marta? Martita Larraechea. ¿Puede ser? No. Will Smith. Oh, nada que ver. Nada que ver. Mira, hace tiempo que no lo leía. Aquí llegó un chuchis muy querido. No lo conozco, pero lo quiero. Ya sabes qué hace. Lo conozco, pero lo quiero. Álvaro Salas, nuestro padre de la patria. También Fernando Porter llegó la respuesta. Yo pensé, Gabino Barrera, yo pensé, Marcelo, que tú pero ibas a acertar de manera inmediata. Álvaro, Marcelo Ríos. No, ¿qué tiene que ver Marcelo Ríos? Pero el número uno, chate, es chate. Arturo Vidal. Ah, ¿y sabes a quién le escribió ese mensaje? A su señora. ¿Cómo le va a decir a su señora? Eres el número uno extraterrestre. Con signo de exclamación. Esos tentáculos. Es Arturo Vidal, esto luego que Lionel Messi rompiera la marca histórica de Pelé con el Santos, transformándose en el jugador que más goles ha anotado con un solo club, con 643 tantos por el Barcelona. En ese contexto, Arturo Vidal, que juega en el Inter de Milán, sí, escribe en sus redes sociales: te felicito, Leo Messi, por este nuevo récord. Eres el número uno, coma, alta, extraterrestre. Para, hay una canción que era como el número uno. ¿Cómo era esa? ¿Hay una canción? Marta. Eres el número... Marta, ah, soy el número Marta, uno. Soy el número uno. Ah, por eso no, era Marta. No hice la relación. No, me confundí. Esta canción se hizo muy famosa cuando Eduardo Frei era presidente y la primera dama era Martita Larraechea. De ahí nació Marta. Yo eso es lo que me acuerdo. Tienes toda la razón. ¿Te acuerdan o no? Ese fue un momento de fama. ¿Me confirman por interno? Exactamente. Sí, me confirman. Ya, 1-0. Los chuchis arriba. Siguiente pregunta. Ustedes saben que las autoridades están haciendo un llamado para Año Nuevo, no viajar, van a haber cordones sanitarios en varios puntos del país. No hay fuegos artificiales en ninguna parte. Se suspendieron los fuegos artificiales. Esta es la canción. ¿Quién cantaba esto? No sé, un niño, ¿no? Eduardo. El Lobizón del Oeste. Allá, fue su único éxito. Claro. ¿Y canta? Sin tu amor yo no vivo, mi amor por ti me delata. Qué bueno. Si aguanto tu olor a chivo, aguanta mi olor a pata. Guácala. Guácala. ¿Son argentinos? Yo creo que sí. Sí. Ya. Soy el número uno. Ya, entonces estamos hablando. ¿Has visto ese típico gang que de la televisión argentina de una invita a unas modelos a unos programas donde hay una banda tocando y la banda empieza a cantar unas letras que son impresionantemente malas? Claro, no, que son como muy subidas de tono. ¿Ya? Sexualizadas. Lo que te falta es este. Bueno, y les muestran las caras de las mujeres y no puedo creer lo que está pasando. ¡Me estás cargando! Me estás cargando, sí. ¿Así se llaman eso? Ya. No, a mí me gusta el video ese de. De la niña que se gana el premio, que Barney le entrega el premio Barney el mira de quién te burlaste. Ay, qué bueno, ese video me inspira. Me inspira, te juro. Tu vida me inspira, así como mira de quién te burlaste. Y pues cuando uno tiene sus pequeños triunfos en la vida, yo recuerdo ese video. Sí. Oye, ya. Esta segunda pregunta tiene relación con los cordones sanitarios. Ya. ¿Desde y hasta qué día funcionan los cordones sanitarios para Año Nuevo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo? ¿Entre qué días funcionan los cordones sanitarios para Año Nuevo? ¿Cuándo parten? ¿Cuándo terminan? Días. Lunes a viernes. Pero si ya ayer estuvimos el lunes. ¡No! Desde... Ya vamos, partieron, Marcelo. Ya partieron. No, todavía no parten. ¿Pero cómo hay cordones sanitarios? Ayer, anteayer, no. Se supone que no pueden salir, ¿no? No, eso es otra cosa, la prohibición de ingresar a una región, pero eventualmente si tú tienes una situación de urgencia, podrías hacerlo, pero con el cordón sanitario no pasa. Ah, nadie. Ese es como la a prueba de todo. A prueba de todo. Ese entonces, estamos a 29 desde el... Mira, por ejemplo, jueves, escúchame, desde el jueves... No, no, incorrecto. Por ejemplo, aquí alguien dice, desde el principio hasta el final. Desde el miércoles a las 10 de la noche. No, se da lo mismo la hora, no te quedes en la hora. Días, días. Desde el miércoles hasta el domingo. ¿Cómo no? ¿Es sí o no? Espérate, es que me olvidó una cosa. No, no tenía la respuesta. ¿No tiene la respuesta? No, si tengo la respuesta, hombre, por favor. Desde el miércoles al domingo, dije. ¿Y el domingo qué día es? 3 de enero. No, 2. ¿Estás seguro? Sí. Es que a mí me sale que es 2 de enero, sábado. No, pues el viernes... sí, pues sábado. El viernes 1. Tienes razón. Incorrecta. Pero anda cerca. Hasta el sábado 2. Miércoles a sábado. Ya, te voy a dar la respuesta correcta. Ya, para darle emoción al concurso. Pero aquí llegaron algunos de miércoles a domingo, que también podría haber sido considerada una respuesta correcta. Del 31 de diciembre al 1 de enero. No, chiquillos, no se confundan. Es hasta el 2 de enero. Hasta el 2 de enero. Sábado. Ya, pero para, eso no quiere decir de que una gente pueda viajar. Si se supone que estamos en fase 2, no podéis viajar a ningún lado. Marcelo, no me lleves la contra, por favor, te lo digo. Porque si no, llegamos hasta aquí nomás. Entonces... No, en fase 2 está prohibido viajar, es efectivo. Pero, por ejemplo, si tú tienes una urgencia, un adulto... Estomacal. Un adulto mayor ir a dejarle un alimento... Hay permisos. Tienes un... Puedes hacerlo, pero con cordón sanitario... No hay permiso que no valga. No hay nada que te permita cruzar. Ya. Eso es lo que han dicho las autoridades. Entonces el llamado es a no viajar porque van a ser devueltos, sobre todo a la quinta región. Van a haber cordones sanitarios a partir del miércoles 30 y hasta el sábado 2 de enero en Región Metropolitana, Valparaíso, el Gran Concepción y la zona de Temuco y Padre Las Casas. Cordón sanitario. Se produce el empate. Siguiente pregunta. Vamos. Oye, esto es un homenaje que lamentablemente no alcanzamos a hacer en vida. ¿Ya? Armando Manzanero. Que fíjate, bueno, tiene una, en realidad tiene una cantidad de canciones conocidas, impresionante, pero yo me quedé con una. ¿Esta te gustó a ti? ¿No? No, si no le he visto nada. Somos novios. Nos ¿cómo amamos? Se llama? ¿Cómo se llama la canción que Armando Somos Manzanero novios. Escribió pues para Miriam Hernández a la cuenta de 1, 2, 3, 4. ¿Y fue éxito 5, para Miriam Hernández? Exitazo. Exitazo. Será. Lo más ahí ponte a la Miriam. De este mundo. Escriban bien, sí. ¿Por qué tiene una letra complicada? Por ejemplo, alguien dice, se me fue. Me le fue. Que es una canción muy conocida de Miriam Hernández, pero esa la escribió ella cuando se le murió su abuelita. Sin motivo, sin sí. Sí. Es... Aquí ya llegaron. Ya llegó. Oye, pero hay gente que pone así... Huele a peligro. Huele a peligro. No te puedo creer que huele a peligro de Armando Manzanero. Es de Armando Manzanero. Oye, esa canción... Gran éxito. Es tremenda. Y bueno, cuando la se la pasó a Miriam Hernández, ella la inscribió en su disco de 1998 y ahí fue todo un hit, Huele a Peligro, que es, para los que no se acuerdan, es la carátula del disco donde Miriam Hernández sale con un traje negro, con un escote muy pronunciado. Ah, me acuerdo. Y como con una especie de... Y que había... Marcelo había, de lo único que se acuerda. Había inversión ahí. Ídola máxima, Miriam. Sí, muy simpática. Entonces, 2-1, siguen arriba, ahora pasan arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Ayer entregábamos, y hoy en la mañana lo volvimos a decir, la cifra de trabajadores de la salud que han sido vacunados. ¿Ya? Con la vacuna Pfizer. ¿Cuántos trabajadores de salud se han vacunado en Magallanes? ¡Oh! ¡No! La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate que, como diría Jaime Mañalich, es bastante poco. 10. No, nunca tanto. 50. Marcelo, tan extremo. 50. No. 100. Un poquito más. 150. Mira, la gente pone 3.000. 150. No, por ejemplo, alguien pone 177. Anda relativamente cerca. Tú dices 150, relativamente cerca. 160. Dame un poquito más. 165. Bien, se produce el empate. 265 trabajadores de la salud en la región de Magallanes. Obviamente la mayoría, más de 5.000, están en la región metropolitana. 2.055 en la región del Biobío, 711 funcionarios en la Araucanía y 165 trabajadores de la salud de la región de Magallanes. Con esta última pregunta se termina todo. Atención. ¿Cuántos días quedan para el próximo feriado? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo? ¿Estamos a martes? No sé, no te puedo decir la respuesta. 3 días. Y la respuesta es... ¡correcta! ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Por qué? Uy, por eso le he dicho para el siguiente después de ese. ¿Y qué más? N. ¿Sabes qué más? ¿Sabes cuál es el siguiente después del año nuevo? ¿El del 21 de mayo? No, el Viernes Santo. ¿En abril? 2 de abril. Una ganga. ¿Viste? Solo una persona dijo tres así como rápido. Después llegaron los otros. Lento. Por ejemplo, alguien dice 2 días porque es 30-31 y ahí son 2 días, ¿no? Pues hoy día 29, 30-31. Estamos partiendo este. O si se quiere decir otra cosa, 30-31 y el feriado. Vamos, o sea, con la canción de triunfo. A ver. Ya, de a poquito. Es Armando Manzanero. ¿Huele a peligro? ¿O de nuevo somos novios? Esta tarde vi llover. Virgen de correr. Y no estabas. Somos novios. Mira, dame, oye, dame la mano. Espérate, Marcelo. A través del vídeo. ¿No te parece coincidencia que Nano toque tanto esa canción? No. Somos novios. ¿A quién le estará algo mandando que, algo que contar? There's no sign of life. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ya, vamos con el resumen. Así es, la cena BAS. Cena BAS. La cena de fin de año. Inició el trámite para importar la vacuna de China, Sinovac. Sinovac es la vacuna. Una vez obtenida la autorización del ISP, más de 10 millones de dosis aterrizarán a Chile durante el primer trimestre del 2021. ¿También en partidas? 2 millones de ellas en enero, efectivamente, en partidas. 2 millones de una. Así es. No, si esto es un poco lento. ¡Qué nervio! Es un poco lento. Quiero tener 2 millones de vacunas para así todos inocular. El ISP. El ISP. ¿Ya? Ganó. Busco complicidad. Mírame cuando te estoy mirando. El ISP. El ISP detalló los casos de vacunados con efectos adversos. Ya. Para que lo tengan en cuenta, 21 funcionarios de la salud, de los 8.638 que recibieron esta primera dosis de Pfizer, fueron los que tuvieron efectos adversos. 19 son mujeres y 2 son hombres. Estoy vacía, me siento mal, me inocularon y ahora estoy mareado. Ya no sé qué hago. ¿De quién es esa canción? De Scaramelli. No, de Nidia Caro. Extraordinario. Falleció Nidia Caro. No creo. No, será joven. No, estupendo. No, así como joven, no esa creo. Canción. Por eso hoy yo canto por cantar, sin dedicación. Muy bonita. Siguiente noticia, casos activos de COVID-19 en Chile se mantienen sobre los 13.000 por quinto día consecutivo. Durante las últimas 24 horas se contabilizaron 13.572 casos de personas en fase de contagio, chiquillos. Respecto de los casos nuevos, según el último reporte, se registraron 1.923 personas contagiadas, con lo que el total en 301 días de pandemia, vamos para el año. En el país se llegó a la cifra total de contagiados de 602.028 personas. Vuelta y vuelta. ¿Cómo esa de la Rubén Morgue? Tiene uno que es de vuelta y sigues vuelta. Sigues dando vueltas. Eso, esa. Sigues. ¿Cómo? En mi corazón. Mira la brecha. Marcelo se. Marcelo se sabe las canciones de Nidia Caro y yo me sé las canciones de la Rubén. No, la Rubén es muy antigua, eso me lo debería saber. Lo que pasa es que se me escapa en este segundo. Pero ahí la del Congreso también es bonita. ¿Cuál? Vuelta y vuelta. Cántala. Congreso, ¿no se llama Vuelta y Vuelta? Marcelo, ya tú estás cambiando todas las canciones. Siguiente noticia, Curicó. Pasa a cuarentena y otras 3 comunas retroceden de fase en el país. ¿Qué? En el plan paso a paso, según se anunció en el balance COVID de ayer, comunas pertenecientes a la región del Maule, Antofagasta y Aysén van a dar un paso atrás el próximo miércoles. Mira. Y yo que hace ayer solo fui una. Pero sí es esa canción. No, este sí, Congreso mira. Vuelta y vuelta. Es muy bonita, muy bonita. La quiero a morir. Está en Dios. Y yo casi ayer. Mira, mira. Cuando soíste. Nunca había escuchado esta canción. Es preciosa. Te lo juro. Preciosa. No te rías de conmigo. Ya, no. Sin, oye, ¿cómo voy a estar riendo? Ya bueno, estamos con dificultades. Ok. Y yo que estoy en. Mira, ahí está vuelta y vuelta. Y sigo caminando calendarios. Sigo es muy triste, muy triste. Nunca la había escuchado. Gracias, todos los días se aprende algo nuevo. Ya. Sí. Pero yo escucho esta canción y para mí es. Y yo que hasta ayer solo fui. Ay, ay, ay. Qué poco respeto con la historia. La quiero a morir. Es bonita esa canción. ¿Quién la canta? Francis Cabrel. Muy bonita. Bonita canción. Ya sabéis que voy a cerrar con esto. ¿Ya?

Vamos a conversar con el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM, Roberto Isikson. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Marcelo, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿y tú? ¿Sientes que tienes así como una especie de mago, un caldero mágico donde metes todos los datos y sale de ahí el futuro? ¿Sabes qué? Mira, a ver, quizás yo me imagino que vamos a hablar un poco de política, pero al menos desde el 1990 hasta la última elección de Sebastián Piñera, nosotros, quienes nos dedicábamos a las encuestas, sabíamos que probablemente con un año de anticipación quién iba a ser el presidente de Chile. Oh. Y estamos en el tiempo. Es el momento de decirlo. Bueno, es el momento de que nos cuentes. Es el momento de decirlo. Y yo creo que efectivamente esa capacidad de anticipar, por ejemplo, quién iba a ganar una elección presidencial, por si se cumplían ciertas condiciones, que en general la última seis elecciones presidenciales sí se habían cumplido, digamos, en este caso no está ocurriendo. O sea, esta es, desde mi punto de vista, la elección presidencial con mayor incertidumbre que hemos tenido en Chile, probablemente desde 1973, digamos. Todo puede pasar, y eso es interesante porque sí. El debate y la conversación va a ser muy importante para que la gente tome sus decisiones. Tú sabes que hoy día estamos haciendo una encuesta, nosotros muy humilde, ni comparada con las que hace usted, una de Twitter, en que participan siempre más o menos 1,000 personas, una cosa así, y estamos preguntando, a esta altura van más o menos la mitad de eso, quién, si ya tiene decidido su candidato, y hay un 28% de personas que tiene claro ya a esta altura por quién va a votar. Exacto. Un 38% no le gusta ninguna de las alternativas que hasta ahora se han presentado. Y hay varias. Un 29 está indecisa, me imagino, entre dos personas del mismo sector, entonces que todavía no saben cuál de las dos, y hay un 5% que le da lo mismo. Entonces, claro, lo que tú dices, hay un montón de incertidumbre porque los candidatos todavía son montones y faltan muchos para aparecer, al parecer. En general es normal que tengamos a esta altura del partido muchos candidatos y evidentemente las primarias juegan ese factor, ¿cierto?, de ir despejando quiénes son competitivos de quiénes no. Pero a mí me parece que hay al menos 4 o 5 elementos que permiten entender por qué esta es la elección con mayor incertidumbre desde el 73. Mira, algunas cosas. Primero, nunca habíamos tenido una elección presidencial cruzada por un plebiscito y con la carga simbólica que este tiene, digamos. Y no solo eso, o sea, al mismo tiempo lo que generó el plebiscito y la pandemia y la crisis social, digamos, o sea, es que configura un escenario político, digamos, completamente diferente. Eso ha obligado, ¿cierto?, al mismo tiempo a postergar las elecciones municipales para abril del próximo año, cosa que no había ocurrido de nuevo desde el 90, y eso hace que la carrera presidencial sea mucho más corta y recién, desde mi punto de vista, podamos hablar de ella con propiedad desde abril del próximo año. También. Espera. Sí. Que quiero preguntar. Para. Por favor, para. No, es que ¿sabes qué te quería preguntar, Roberto? Porque ya que estamos hablando de los precandidatos, hay muchos. De verdad que si uno empieza a contarlos uno por uno de todos los partidos, hay muchos. Pero en las últimas horas conocimos que la expresidenta Michelle Bachelet le da su respaldo a Paula Narváez. ¿Tú cómo ves esa irrupción? ¿Cuándo no prende eso? Mira, yo creo que no es una respuesta fácil. Yo me imagino que Paula Narváez tiene todas las condiciones, al menos para ser la candidata del PS. El PS hoy día no tiene candidato. Hace tiempo que estaba huérfano de candidato, a pesar de que había intentos por instalar a Carlos Montes o a Álvaro Elizalde u otros, digamos. La verdad es que esas candidaturas no parecían prender. Creo que el apoyo de Michelle Bachelet le da un impulso a Paula Narváez, pero también es importante decir que los presidentes de la República hace bastante tiempo dejaron de ser grandes electores y que finalmente los candidatos tienen que jugársela con sus propias fichas. Paula Narváez dejó de ser ministra hace muchísimos años, no ha estado en la agenda pública hace muchísimos años. Y por tanto creo que va a tener una campaña algo cuesta arriba, pero me parece que si es que ella logra firmar su posición dentro del Partido Socialista, el Partido Socialista es una marca importante, es un partido importante que moviliza gente, y que podría tener definitivamente un buen resultado en la primaria. Y creo que además cumple con un perfil que la opinión pública está demandando. Pero además digamos que Michelle Bachelet sigue siendo Michelle Bachelet, y probablemente para muchos en su mente seguía siendo una alternativa de candidata para el próximo año, y que ella entonces ya definitivamente descarte cualquier posibilidad de presentarse, sí, porque le da su apoyo, también tiene un valor. Sin duda que tiene un valor, pero hace tiempo, Marcelo, que los presidentes no son capaces de, en el fondo, como decía yo, de ser grandes traspasar. Electores, de traspasar. De hecho, hoy día en política es muy difícil el traspaso de capital político. Te pongo un ejemplo, Pamela Giles con su marido Pablo Maltés. Sí. Yo no tengo tan claro que la Pamela Giles tenga la capacidad de traspasarle ese capital a Pablo Maltés para que termine siendo gobernador por Santiago, por ejemplo. En general, lo que ha pasado, al menos en los últimos 4 años, ¿cierto? Los últimos 2 gobiernos de Bachelet y los últimos 2 gobiernos de Piñera, es que ninguno de los dos ha podido traspasarle su capital para que haya continuidad en su gobierno. Lo que ha habido es alternancia. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera hoy día la política, y sobre todo las elecciones presidenciales, se tratan de personas. Sobre todo en la primera vuelta, personas que nos inspiran con sus ideas, con su historia de vida. Y lo que me parece uno de los factores que explica este nivel de incertidumbre es que esta es la primera elección presidencial, al menos desde los últimos 15 años, sin Bachelet y sin Piñera. Claro. Piñera y Bachelet han dominado la política desde el 2005 y estamos en el 2020 y vamos a estar en el 2021. Y ningún candidato presidencial hoy día, ninguno, ha mostrado que tiene la fuerza electoral o el capital político que tenían Bachelet y Piñera en sus respectivas elecciones. Y además, están muy lejos de eso. Roberto, hay que agregar a propósito de la incertidumbre y de esto de que hace algún tiempo, hace años, se podía anticipar un montón de cosas. Una frase que se ha repetido mucho, nadie lo vio venir. El estallido de octubre del año pasado fue sorpresivo para todo el mundo, y una de las consecuencias que trajo es la certeza de que la gente está muy desvinculada de la política. O sea, buscar candidatos entre electores que casi desprecian y le tienen poca confianza a los políticos es aún más complicado. Yo estoy de acuerdo con que nadie vio venir el estallido social, digamos. Nadie anticipó con 1 mes, 2 meses, 1 año, ¿cierto?, que esto podía ocurrir, digamos. Más bien me parece que por las formas que por el fondo. El diagnóstico que reflejó el estallido social, creo que lo teníamos claro hace muchísimo tiempo, que en Chile había desigualdad, que había una presión social producto de principalmente los temas públicos, pensiones, salud, educación, costo de la vida, los temas de género, digamos, estaban ahí presentes hace muchísimo tiempo, lo que nadie, y nosotros tampoco, no nos dedicamos a la hora de inteligencia, digamos, somos propias del Estado, digamos, es que esto iba a manifestarse con el nivel de violencia, ¿cierto?, que vimos en las calles, digamos. Pero el diagnóstico de que había un problema estructural asociado a la desigualdad estaba bastante claro hace muchísimo tiempo. Ahora, que hay desafección con la política, eso es evidente. A pesar de que igual tenemos ciertas señales positivas, Marcelo. Por ejemplo, hay que ver con atención esta renovación de participación electoral que ocurrió en el plebiscito. Sabemos ya al menos algunas cosas, todavía falta que nos entregue información, pero sabemos que votaron mucho más jóvenes de lo que habían votado en las últimas elecciones, que votaron más sectores populares urbanos, sobre todo si uno piensa en las comunas de Santiago, también es algo que pasó, digamos. Y uno podría pensar que si ese electorado se mantiene en las próximas elecciones y se suma gente que por temor al COVID no fue a votar, podríamos tener un aumento incluso de participación en las próximas elecciones. Y eso es importante porque, mira, por ejemplo, en la última elección municipal votó el 33% más o menos, dos puntos menos, pero un 33%. Imagínate, o sea, un alcalde fue elegido con la mitad del 33%. Imagínate qué es lo que significa para ese candidato alcalde que ahora vote un 55%, por darte un número. Claro, todo es un padrón completamente distinto. Entonces, lo que vamos a tener en abril es probablemente una renovación muy significativa de la política. Los alcaldes van a jugar un rol muy protagónico en la elección de los constituyentes, y lo que yo decía también, que es otro factor que le agrega incertidumbre a la elección presidencial, es que la elección de los constituyentes se transforma en la elección más relevante para los chilenos, más relevante incluso que la misma elección presidencial. Sí, entonces, por eso mismo, en el fondo, el proceso también se retrasa y se va a retrasar definitivamente hasta después de abril, digamos, cuando sepamos cuál va a ser el resultado de la elección de constituyentes. Claro. Cómo queda compuesta la convención, ¿cierto? ¿Quiénes son los rostros? ¿Quién va a ser el presidente de esa convención? Todas esas cosas para tener una influencia también sobre la elección presidencial. Oye, Roberto, y ya que se está terminando este año que ha sido bien, bien complejo, partiendo por la pandemia, pero además ocurrieron hechos políticos que creo yo también marcaron al gobierno, el tema de su agenda, lo que pasó con el 10%, en fin. ¿Cómo ves tú al gobierno ya terminando este 2020? Ponle nota. ¿Cómo ves? ¿Qué dicen las cartas? A ver, cuando uno... A mí me encanta ver en el fondo estos temas como también un poquito desde un punto de vista más bien histórico, digamos. O sea, ver los ciclos. Porque la aprobación presidencial, la imagen de los presidentes, tiende a responder a ciertos ciclos. Que son patrones de alguna manera que se repiten. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer año siempre es un buen año para los presidentes. Es lo que comúnmente se llama la luna de miel, ¿cierto? Sí. Luego viene el segundo y el tercer año, que suelen ser años muy complejos para los presidentes. Nosotros le decimos como que es como una fase de invierno, ¿cierto? Es como que es un invierno duro y largo que dura al menos 24 meses, pero no importa lo que hagas, siempre vas a tener más desaprobación que aprobación, y tus niveles de aprobación van a caer a los mínimos, digamos. Y el cuarto año es el año que le decimos que es el año de la recuperación. El año donde empiezas a mejorar tu nivel de aprobación y en el fondo sales no igual como partiste, pero te empiezas a acercar con una curva ascendente. Yo creo que, y eso es lo que ha pasado al menos en los últimos tres gobiernos, es decir, los últimos dos de Bachelet y el de Piñera. Yo creo que lo que está pendiente por saber, digamos, y va a depender un poco de, me parece a mí, tres factores, va a depender de la gestión del gobierno frente a la crisis sanitaria y el plan de vacunación. Va a depender de la crisis económica, de cómo en el fondo haya mejor optimismo y expectativas frente al futuro de la economía. Y va a depender también de que el gobierno logre desplegar algo, su agenda, algo más allá de la economía y el COVID, para poder iniciar un proceso de recuperación. O sea, lo que no sabemos es que este gobierno, dada la magnitud de la crisis, dada que sus niveles de aprobación han sido los más bajos que ha tenido un presidente desde 1990, y dado que hoy día este 17% que obtuvo la semana pasada sigue siendo el nivel más bajo de aprobación del que tenía un presidente a esta altura, incluyendo los dos de Bachelet y Piñera, es que este gobierno va a tener o no esa capacidad de poder empezar a mover la curva algo hacia arriba y empezar un proceso de recuperación. Eso no lo sabemos. El 17% de aprobación es una aprobación más bien baja para estas alturas del partido. Da cuenta de que el gobierno no logra asegurar a sus propios electores, a su grupo más cercano, no lo logra atraer. Hay un grupo que o votó por Piñera o que se siente identificado con la centro-derecha que no aprueba hoy día al gobierno. Y me parece que ese es el primer segmento que el gobierno debería estar preocupado, al menos de enviarse las señales correctas, para poder ir recuperando un poquito de aprobación presidencial. Y el este año que queda, entonces tú lo ves complicado para el gobierno frente a esa incertidumbre de si es que puede mejorar o no. Hay quienes desde el mundo de la política incluso han dicho, a partir de esta baja aprobación, de que en la futura constitución debiese considerarse la posibilidad de que un gobierno finalice anticipadamente en estos casos. Yo soy experto constitucionalista, pero creo que cualquier fondo de decisión sobre, por ejemplo, la interrupción de un gobierno en curso, digamos, tiene que ver con una cuestión más bien de equilibrio de poderes. El sistema de gobierno tiene que estar correctamente equilibrado con el sistema electoral, si es que en el fondo, por ejemplo, el Parlamento tuviera la posibilidad de interrumpir un gobierno particular, el presidente también debería tener la misma posibilidad de renovar el Congreso o pedir en el fondo que haya nuevas elecciones. O sea, tiene que haber un equilibrio justo de poderes. A mí en general no yo creo que Chile tiene un presidente una entonces, Roberto, si es que todo un pueblo no le gusta al presidente, el presidente podría cambiar ese pueblo. Bueno, claro, pues, se van todos. ¿Y entra el pueblo? Estaba, bueno, estaba pensando, no, eso no, en algo así como Donald Trump, digamos, que hubiera hecho el plebiscito, digamos. Ya, claro. Pero en todo caso viene, es un año que va a ser una prueba de fuego para el gobierno. O sea, este año que viene es el año en donde el gobierno tiene la posibilidad real de recuperar niveles de apoyo importantes, digamos. Si es que creo que se cumplen esas tres condiciones que hablamos antes. Uno, un buen plan, o sea, una buena gestión en el plan de vacunación, que es lo más importante hoy día. Hay señales evidentes de recuperación económica, que es el segundo factor. Y el tercero, creo que si es que el gobierno lograra aprobar uno o dos proyectos en el Congreso que sean emblemáticos, también eso va a ser una buena señal. Recordemos, por ejemplo, que la presidenta Bachelet, en su último gobierno, solo empezó a mejorar su nivel de aprobación cuando logró aprobar en el Congreso la gratuidad universitaria. Claro. Y el matrimonio entre la ley de aborto en tres causales. En el caso de presidente Piñera, ¿podría ser la reforma a las pensiones, por ejemplo? Que está yo creo que en el fondo la reforma a las pensiones hoy día es lo que el gobierno tiene más a la mano, pero uno no necesariamente descartaría que el gobierno, por ejemplo, quisiera avanzar con algo que no necesariamente haya estado en su programa de gobierno, sino que algo distinto. Una sorpresa que los tendrían guardados. Pues claro. ¿Qué podría ser eso, Roberto? Yo creo que hay varios temas en Chile. O sea, evidentemente hay una complejidad adicional, de nuevo, que es que la convención constituyente va a tener un rol de hacer reformas, digamos. Pero yo creo que hay varios temas en Chile que tienen un gran apoyo ciudadano y que son temas pendientes, digamos. Se está debatiendo la eutanasia en Chile. Hay otros temas valóricos como el matrimonio homosexual con adopción homoparental. No estoy diciendo que este gobierno tenga la vocación de avanzar en esos temas, digamos, pero hay muchos otros. Hay temas en relación a la modernización de carabineros, digamos. Está pendiente la reforma a las ISAPRES y FONASA, con la creación de un seguro único de salud, digamos. Sí, hay harto tema. Lo que pasa es que a uno se le olvida con todo lo que ha pasado. Exacto. Muy bien, Roberto, vamos a estar hablando entonces muchas veces durante el 2021 de cómo avanzando esto. Muchas gracias por conversar con nosotros. Encantadísimo, que estén muy bien, muy buenos días. Roberto, chao. Ya, vamos entonces ahora sí. Y yo que ya cierro los ojos. Ahí estaba INXS junto a Jimmy Burns. Y, ah, no, esta era con Ray Charles. Y con la de Jimmy Burns es la otra, la de... ¿Cómo se llama? Generación Perdida. Que es otra también de INXS. Ya. Oye, deja contarte algunas cosas. Tengo tantas noticias y tan poco tiempo para mencionarte todo. Lo del año nuevo. A ver, ya, sí, pues eso está pendiente. Todos los años hablamos del año nuevo y las cosas que hay que hacer, pero aquí hay unas cosas nuevas. Voy a pasar rápido a las tradicionales. Ropa interior amarilla. Amarilla. ¿Tienes guardada? Roja. ¿Tienes guardada por cerca? No, amarillo. Este año pretendo hacerlo sin... Ah, no, amarillo, nada. Amarillo... No, me refiero... No, Marcelo, por favor, no me manen... Sin nada me refiero, sin ninguna cábala. Ah, sí. A eso me refiero, por favor, con postura. Yo pensé que era una nueva técnica. No. ¿Qué podría significar eso? Porque amarillo es que te va a ir bien, rojo el romance. Sin nada sería... Austeridad. Hambruna. Vestirse de blanco también es algo que se sabe. Sí. Comer lenteja para que traiga plata. La qué sé uva. Yo. El primer abrazo tiene que ser con una persona importante, qué sé yo. Las maletas, dar la vuelta, la manzana. Oye, eso yo lo hice el año pasado. Esto no sabía. Intercambiar ropa con tu pareja. Justo a las 12. Mira, tú excusas, te pasas la bolera, excusas. No hay para qué. Mejorar tu matrimonio, hay millones. Mira, meter plata en los zapatos, el zapato derecho. Sí, ese yo sabía. Algunos billetes en el zapato derecho como cábala de prosperidad. Abrir puertas. Dice la superstición que hay que abrir todas las puertas de la casa. Para que salga lo malo y entre lo bueno. Al llegar la medianoche para que dejara el año viejo y dejara entrar al nuevo. Ya. Yeah. Como que el año fuera una persona. Esto sí que es raro. Regalar elefantes. Figuritas. Ah, que das buena elefante. Suerte. Mira, y dicen, te digo más. Tú tienes que poner el elefante. Por ejemplo, la mesa de centro. Ya. Y la cola y de la trompa. No sé, a ver, me confundí. No sé si es la cola o la trompa, tiene que quedar mirando hacia la puerta. Principal. Claro, de entrada al domicilio. El elefante mira la puerta. Un carabinero, claro. Y un billete entre metido medio en de la el... trompa. Sí, entre medio de la trompa. Y eso es abundancia. Llámala a la abundancia. Dice también sirven los cerdos u ovejas que traen suerte y prosperidad económica. Un vaso de agua, si quieres sacar de tu vida toda la negatividad y las penas, entonces a la medianoche debes lanzar un vaso de agua desde la casa hacia la calle. Pero para, ojo, el agua, no el vaso. Ah, lo dijiste mal. No, pero si no, esto termina lanzar en riña. El vaso de agua en el sentido de el agua que hay en el vaso. Exactamente. No tomársela por ningún motivo. Esto me imagino que lo inventó un gallo de la compañía de electricidad, porque dice a la medianoche debe encender toda la luz de la casa. No. Eso traerá abundancia. Sí, ¿cómo se llamaba ese monito que era como una luz? De la chispita. Chispita. Chispita. Súbete arriba de una silla o de una escalera y eso hará que el año que viene siempre sea en ascenso. Sí, que lo malo te pase por abajo. Las 12 uvas, también se sabe eso. Vela blanca. Encender una vela de color blanco atrae buena suerte. Barrer a las 12 también. Quemar un papel. Escribe en un papel las cosas malas que están en tu vida. Y pasar la medianoche lo quemas para que no se vuelvan a repetir. Eso yo lo he hecho. ¿Y qué cosas lo pongan mi nombre? Nombres de personas que odio. La lista negra. La lista negra. Gabriel Silver. ¿Ah? Los que hemos ido borrando. Claro. Se salvan. Da, da, da, da, da. Y eso después se quema. Se quema el tiro. La sal. Rellenar el salero y la despensa con el signo de abundancia. Un ajo en la billetera. Mira sí, la cochina. Eso, no, eso. Pero te verdad, queda con olor a ajo el resto no, del año. No, Marcelo, porque el ajo, cuando está con cáscara, no le sale olor. Ah, y meterlo así. Hay ya, que perfecto. Meterlo así, uno chiquitito. ¿Y eso qué te trae? Abundancia, que no te falte nunca el dinero. Y lo otro importante, por cierto, de la plata, lo último. No empezar el año debiendo plata. Si tienes deudas, pagarlas antes del año nuevo. Yeah. Eso no la van a ver cumplir el 99% de oye, los chilenos. Tía, no, lo de la sal ¿sí? en la despensa, eso corre para todo el año. Se supone que en una despensa nunca, por ningún motivo, debe faltar la sal. Tampoco hay que dejar que los saleros queden al mínimo. Siempre ir rellenando, porque la sal es la señal. Sal de la vida. Exactamente. Sí. Sal de aquí. ¿Sí, en serio? Oye, último es un dato de utilidad pública. Hay un rumor de que Instagram está todo el tiempo mirándote, a propósito de estos documentales que hay.

Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Ya estamos de vuelta cuando faltan 29 minutos para las 9 de la mañana, máxima de entre 29 y 30 grados en la capital agradable. Marco, el que sabe bien pronunciar este apellido. Uy, no está, yo no lo puedo decir. Helen González. Helen, perdón, que no sabemos pronunciar tu apellido. No se preocupen, no hay ningún problema. ¿Te podrías presentar tú misma? Sí. Helen Kujumjian, no es tan difícil. Kujumjian. Ya, perfecto. Vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. Y partimos así, Helen, para subirte un pelito el ánimo. Sabemos que están pasando por días difíciles. Hablamos hace hartos meses, ya estaban complicados. Me imagino que con el paso de los meses, cada vez peor, como las empresas de turismo viven una situación que, además de lo que pasó en el año, que era estamos cerrados, ahora es de incertidumbre, ¿no? Se acerca el verano y todavía no saben bien qué es lo que va a pasar. Absolutamente. La palabra hoy día es incertidumbre. Estamos absolutamente colgados en este minuto de un hilo, esperando a ver qué se nos va a informar respecto a la posibilidad de esto de los viajes interregionales. Para poder activar un poquito el turismo interno, porque esta es la época ya a partir de mediados de diciembre que nosotros partíamos con las reservas, con la actividad turística. Se truncó eso con el tema de la Pascua y el Año Nuevo, y bueno, ahora hay que esperar hasta el próximo lunes, pero sería muy importante para nosotros conocer incluso antes qué va a pasar con respecto a los viajes interregionales en fase 2, que es lo que nosotros hemos propuesto, que se puedan hacer en 10 semanas, para así de alguna manera darle cierto flujo al país, porque lo que sucede, y por eso lo hemos dicho con tanta fuerza, es que la región metropolitana es el gran emisor de viajes para Chile, eso, para todos los destinos de Chile. ¿Qué porcentaje de viajeros desde la región metropolitana son los que forman parte de los clientes del turismo? Un 70% de los viajes que se producen desde Arica hasta Magallanes provienen de la región metropolitana. Después otro tanto de la región de Valparaíso y otro tanto de la región del Biobío. Pero principalmente el foco está en la región metropolitana. Por lo tanto, lo que sucede acá, el hecho de que hoy día estemos en fase 2, la región completa, afecta a todas las demandas de todos los productos turísticos del país. Y de alguna manera lo que necesitamos es, que hemos planteado, es la posibilidad de volver a fase 3 para permitir los viajes interregionales, o que en fase 2, en 10 semanas, se permitan los viajes interregionales de manera sumamente controlada. Si aquí no se trata de un turismo de multitudes, estamos claros de que al principio va a ser todo muy, muy, muy mesurado, a niveles muy bajos, pero ese poquito de actividad nos permitiría a nosotros como sector empezar a generar algún tipo de flujo para hacer frente a todas las demandas económicas, a la recuperación del empleo, que por lo demás ha sido lo más terrible que nos ha sucedido este año. ¿Helen? Hemos perdido la mitad de los empleos. Sí. Helen, pero según estuve leyendo, en el fondo la propuesta de ustedes es que si no se autorizan los viajes interregionales, poder hacerlo para vacacionar con PCR negativo. ¿Estoy bien o estoy mal? Exactamente. Bueno, nosotros hemos planteado que busquemos las soluciones. Sabemos que el estar con un PCR negativo, partir un viaje con un PCR negativo, puede dar mucha certeza y tranquilidad a todos los actores. Sin embargo, también sabemos que el tomar PCR negativo tiene una capacidad límite, ¿no? De cuánto se puede estar haciendo PCR negativo la población. Otros han planteado que se haga a través de esta declaración jurada, y que en el fondo el castigo, o sea, o el desincentivo, por otro lado, de hacerlo, sea a través de una multa importante si te pillan en un destino fuera de tu domicilio portando el COVID. O sea, hay distintas posibilidades. Incluso otra opción sería de que del grupo familiar uno se tomara el PCR para no así agotar el sistema de salud en la toma de este examen, y con esa muestra de uno ya uno tiene una idea cómo está el entorno del grupo familiar o el grupo que va a viajar. O sea, en el fondo, disponibles para lo que sea en términos de buscar medidas que den tranquilidad y resguardo a la ciudadanía. Ahora, también es importante decir que la industria nuestra, en este larguísimo periodo de pausa en que hemos estado, hemos preparado muchos protocolos sanitarios. Tenemos 27 protocolos sanitarios para todos los subsectores de la industria, pasando por el alojamiento, los restaurantes, el transporte. Entonces, estamos hablando de una experiencia sumamente segura y muy acotada, donde la trazabilidad, las medidas sanitarias se cumplen todas. Tenemos protocolos con sellos de adherencia, o sea, todos los que cumplen con los protocolos tienen un sello que dicen yo cumplo con el protocolo. Mira, la verdad es que tenemos como para realmente dar una experiencia que de hecho va a ser distinta. Uno ya no va a llegar a un hotel y encontrar un buffet, va a ser muy distinta la experiencia, va a ser mucho más segura desde el punto de vista sanitario. Pero eso es lo que nosotros queremos probar, porque lo que sentimos hoy día es que nosotros estamos como pagando el costo de no poder funcionar porque se cree que en el turismo está la propagación del virus, cuando no es así. De partida no hemos podido funcionar para probarlo, pero donde sí lo hemos podido probar, que ha sido en el caso de los restaurantes, en este poco tiempo que pudieron funcionar en terraza, que han podido funcionar en las terrazas, no hay ningún caso de contagio de clientes ni de trabajadores. Entonces, el decir que el turismo es el vector del virus no es verdad. Y ha habido, porque me imagino están esperando el día lunes, que se supone que va a haber un anuncio importante con respecto a cómo seguimos con el paso a paso, especialmente en la región metropolitana. ¿Ha habido previo a eso, todo esto que tú nos estás contando, toda esta certeza que se le puede entregar a la autoridad, ha habido acercamiento con la autoridad? ¿Se le ha entregado estos planes? ¿Se le ha dicho, y si hagamos el tema del PCR, o hagamos esto otro, o hagamos acá, o no hay contacto? Sí, no, bueno, de partida, todos estos protocolos que yo les cuento se hicieron en conjunto con el gobierno, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Turismo, y validados por el MINSAL. O sea, son absolutamente oficiales y digamos, si uno quisiera fiscalizarlos también, absolutamente oficiales. Eso por un lado. Por otra parte, nosotros hemos tenido un canal, nuestro puente, nuestro nexo con el gobierno, siempre ha sido el ministro de Economía, con quien tenemos una muy buena comunicación, y con él nos estamos reuniendo de manera permanente, casi yo te diría una vez a la semana. Y con él básicamente hemos planteado todas estas medidas, le hemos hecho llegar nuestras propuestas, las estamos conversando. Ayer también hubo varias reuniones donde se siguió conversando de esto, pero sin embargo todavía no hemos llegado a tener una respuesta concreta, que es lo que nosotros estamos pidiendo con tanta fuerza. Helen, ¿qué pasaría, piensas tú, si es que la pandemia obliga al gobierno a mantener las restricciones de salida de los santiaguinos durante enero y febrero? Sería la lápida para el turismo. La verdad es que con esto ya sería como el fin para nosotros, porque nosotros ya tenemos un año sumamente complicado, 10 meses totalmente paralizados, sin ninguna fuente de ingreso, donde las medidas paliativas que hemos recibido por parte del gobierno han sido muy menores, porque no han sido focalizadas en esta industria, entonces no nos han permitido sostenernos. Digamos que uno puede decir, bueno, si no funciona, estoy recibiendo algún subsidio. Eso no ha ocurrido de manera importante para la industria. Y entonces nuestra gran expectativa es recuperar algunos flujos a través de la demanda que se podía producir en verano, entendiendo que probablemente iba a ser del orden de un 20% de lo que normalmente fuera un año normal. Pero si eso ya no ocurre, yo estimo que probablemente de aquí a marzo la mitad de las empresas del turismo ya no van a existir. O sea, y así de grave. Imaginémonos que ya a esta fecha tenemos un 50% de desempleo. 300.000 personas ya perdieron el trabajo en la industria turística. Después de los 300.000 que quedan, hay 150.000 que están en el plan de protección al empleo, de la ley de supresión al empleo, y esas 150.000 personas, súper importante volver ahora, porque era la gente que iba a volver a trabajar si es que se producía esta demanda ahora en enero y febrero. Si no se produce, esa gente probablemente va a pasar a ser desvinculada, porque el empresario ya no le quedan recursos para pagar las imposiciones. Entonces, tienes que generar algún flujo para poder hacer frente al pago de imposiciones u otro, y ese es el drama, la cara terrible que tiene este tema, porque al final todo lo demás se recupera, pero los trabajos, los empleos no. Y ahí lo importante además es saber luego. A nosotros no nos sirve que nos digan a mediados de enero, mira, en febrero quizás. Eso ya no, una empresa que tiene que abrir, que tiene que traer a su gente de vuelta a la protección del empleo, que tiene que comprar suministro, etcétera, no puede llegar y abrir por 2 semanas en el mes de febrero cuando ya después vamos a estar hablando del regreso a clase. Entonces, por eso es la importancia de saber pronto, saber esta semana qué va a pasar. Perfecto, que hay un plan. Bueno, estaremos pendientes entonces. Gielen, muchas gracias por conversar con nosotros. Ánimo. Y gracias a ustedes. Buenos días. Ahí estaba Gielen Kuchumjian, mira, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Deberíamos cambiarle el apellido cada vez que la entrevistemos. Helen Forever Young. Forever Young. ¿Sí o no? Sí. Todos entendemos con quién estamos hablando. Perfecto. Forever Young. A ver, ¿qué tenemos? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No puedes, la Carla no puede. No puedo. Hoy día está de santo todo aquel que se llama David. David. Y Goliat, los amigos. Oh, no, a ver, la memoria me está fallando. Pero hay mucho David, pues David. David Choquehuanca. Mira, ahí tiene uno. David. David. David Bisbal. Sí, el David. Sin apellido. El del almacén. Sí. El David. Todos los David, entonces le mandamos un saludo. Esa gente que tiene una buena onda. Ya, ¿qué más? ¿Qué pasa? Cosa que pasaron el 29 de diciembre, se inauguró el canal de Suez. Que es transmite básicamente programación infantil. Muy importante. En 1863, el canal de Suez. El 2016. El gobierno de Estados Unidos ordena la expulsión de diplomáticos rusos por ataques cibernéticos durante la campaña electoral. Eso fue el 2016. Y empieza toda esa pelea de a quién favoreció, a quién no favoreció, etc. Y le mandamos muchos saludos de cumpleaños a Alejandra Krauss, en algún momento ministra de Estado. Los deras y las veras de vivir sin ti. Ah, un saludo a todas las damitas. A todas las damitas. ¿Cómo era la letra de esa canción? Ah, Marcelo. Yo no puedo olvidar. ¿Cómo es? No, no hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil. No dice eso. Nano. No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Cómo se llama la canción de Marco Antonio Solís? ¿Qué dice? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Y que era la hija, ¿viste? No era una... era un hijo. Un hijo, mira. Marco Antonio Solís nació en 1950. Un saludo a Mauricio Israel, donde quiera que estés. Sí. 61 años está cumpliendo. Jovencísimo. Jude Law, el actor británico, está de cumpleaños, igual a Jordi Castell. Y Walls. Leonor Varela, mira, nacieron el mismo año y el mismo día Jude Law con Leonor Varela. Dios es guionista. Y el actor mexicano, Diego Luna. Sí, ya sé cuál es. Sí, aparece en Star Wars, Rogue One. ¿Y? Y en, ¿cómo se llama esta que está con Gael García? Y se llama Y tu mamá también. Y tu mamá también. No le entendía nada yo lo que habla. Saludos para... Y yo también. Todos los cumpleañeros del día de hoy. A ver. Cosa que ahora pasa. Ya lo dije. Está poniendo atención. Sí, sí. No, es que Nano, ¿sabes que Nano me tiene distraída? Porque Nano... No está poniendo atención. No está poniendo atención. Es una conversación muy, muy, muy intensa. Sí. Cosa que pasa en el día de hoy, a las 11 de la mañana, Francisco Chaguán, uno de los presidenciables, estamos diciendo presidenciables, Sebastián Sichel, otro presidencial, anuncian una alianza de fair play. ¿Qué es eso? Y consolidación de un eje de centro al interior de Chile Vamos. Chaguán con Sichel. Fair play. Ya, lo que pasa... Es que la banda está borracha. No, lo que pasa es que en Renovación Nacional están en la disyuntiva, sí, apoyar a un candidato que sea de sus filas, es decir, Mario Desbordes, el propio Francisco Chaguán, que también está en la fila antes que Mario Desbordes, o dar la libertad de elección, la libertad de... Bueno, eso son las primarias, porque cada uno vote por quien quiera. No, porque también puede, tú, el partido te puede decir, no, pues nosotros tenemos que apoyar a alguien del partido. Ah, en las primarias con los otros. Exactamente. Es que realmente hace una primaria primero del partido y después del conglomerado. No sé, Nayo. Puede ser. Porque por otro lado, media hora después, van a proclamar el PRI, que son los regionalistas independientes, son cuatro personas, a Mario Desbordes. Ah, mira. Como su candidato presidencial. Entonces el PRI ya se la juega. Ahí, don Mario Desbordes, ahí ya tiene cinco votos. Tiene cinco votos. Cinco votos asegurados. ¿Qué más? Hoy día a las 7:25 se produce un. 7:25 de la tarde. No, de la mañana. Fue hace un rato Gloria Hut con Martín Maquena, un señor de los aviones de la Junta Aeronáutica Civil. Ya. Van a fiscalizar el transporte de la región metropolitana para el 31 al 1 de enero. ¿Qué medidas rigen y todo? Fase 2, entonces tienen que estar viendo todo eso. Yo me imagino, espérate, me imagino, lo voy a anotar, que el 31 o el mismo 1 de enero el metro irá a funcionar hasta más tarde. Bueno, si la gente va a necesitar movilizarse. Y se atrasa el inicio, ¿sí? Voy hasta a las 2 de la mañana. Voy a averiguar. Oye, Juan Francisco Galli, junto al general inspector Esteban Díaz, hoy día dan una balance de cuántos implementos... ¿Este bandido, dijiste? Esteban Díaz. Ah. Dije, no puede ser, Dios es guionista. General inspector de Carabineros se llama Esteban Díaz. Francisco Galli con este bandido. No, entonces van a dar a conocer... Esteban Díaz. Van a dar a conocer cuántos implementos se han requisado durante... ¿De qué? Los implementos, a Galli le gusta eso. ¿Pero de qué? ¿De fuegos artificiales? No, van a... ¿Pistolas? Balance semanal de lo que ha hecho la institución. Ya. Yeah. José Ignacio Pinochet. ¿Sabes lo que es? Agricultura. Sí, ministro subrogante. Van a hacer un balance de incendios forestales, porque ya partieron algunos, en Valparaíso hubo varios. ¿Y ahora con los fuegos artificiales? Sí, pues no. O sea, de hecho, en la Navidad, no recuerdo bien la comuna, una casa completa se quemó porque le cayó un fuego artificial. Sí, pues. Imagínate, te llaman por teléfono, fuiste a pasar la Navidad y con tu familia y te dicen, oye, no te está quemando tu casa. No volváis. A mí en una Navidad... Pasó eso en una casa conocida. Salieron, las personas que habitaban esta casa salieron de vacaciones. ¿Y eso en Valparaíso, en Viña? En Viña, y se les quedó No, te juro, no es broma lo que estoy contando. Es una historia. Es una historia terrible. Sí. Para que dimensionen la gravedad del asunto. Y hay gente que estaba en la calle y lanzó un fuego artificial. Alguien lanzó un fuego artificial y esta casa se quedó, te juro, Marcelo, con así un pedacito de cortina hacia afuera. Y eso fue lo que prendió. Y agarró, prendió y se quemó la casa. Así no, nomás. No, sé que tenés cuidado. Oye. No los quiero bajonear. No los quiero deprimir, pero así es la cosa. Hay muchas vocerías temáticas de distintas cosas, por ejemplo, los espumantes. Secretos del espumante. Hoy día se da, por si alguien quiere asistir. ¿Espumante o champaña? ¿Mito o realidad? ¿O champán? ¿Cómo le dices tú? ¿Brebaje? Brebaje espumante. ¿Cuál es la diferencia? No sé, ¿hay una diferencia? No, lo que pasa es que champaña tiene denominación de origen. Claro, entonces todos los otros son champaña. Todos son ¿Y qué champaña. Son los otros? Son champaña, pero le dicen espumante. No le puedes decir... Es un problema de nombre, pero es el mismo producto. Ya, ok, gracias. Cámara de Diputados, hoy día sesión especial para ley de reajuste y remuneración a trabajadores del sector público, aguinaldo, todas esas cosas. Yeah. Eso a las 10 de la mañana. Ignacio Briones va a la cristalería, va a Cristalería La Paz. ¿A qué? Parece que quiere comprarse algo. Un vaso. No, va a hablar ahí de la reactivación económica. No sé por qué la cristalería es más, porque todo muy frágil. Qué bueno, mira la metáfora que hay detrás de esto. Estamos aquí en Cristalería La Paz para hablar de la reactivación económica, que es frágil, se puede que quebrar. Es como un cristal. Se puede quebrar en cualquier momento. Oye, ¿qué pasó? Aprovecho de comentar una noticia. Dos niños de 8 años baleados tras un ataque a una casa, a su casa, en la comuna del Bosques. Del Bosque, digo. Dos menores de 8 años resultaron heridos. Está pasando mucho eso, que sí. Disparan a bandas rivales. Sujetos balearon de manera reiterada la casa donde vivían estos niños en la comuna de El Bosque, región metropolitana. Esto ocurrió anoche. Mira. Imagínate. Terrible. Serie de disparos percutados. ¡Ay, que estoy mal! Muy mal. Percutados afectaron a dos menores que se encontraban al interior de esta vivienda, resultando ambos con heridas. Oye, esto puede ser noticia mañana, a las 10 de la mañana, se revisan las cautelares de los formalizados por amenazas a la fiscal Jimena Chong. Oh, que ayer estuvo cumpleaños la fiscal Chong. Entiendo que son 9. Primero estaban 13 en prisión preventiva. No, y como el cuento de... Y después los 9, y hoy día se revisa esas cautelares. Ah. Y también se formaliza al ex fiscal Tufit Bufadel. Eso no puede ser cierto. ¿Tufit? Tufit, por abuso sexual. Ya. Yeah. Eso a las sigamos 11 de la lado, mañana. Sigamos. Y en Argentina comienzan a vacunar con el COVID-19 300.000 dosis de Sputnik. O sea, hasta momento se va a evaporar esa auto. Ay, ya, chiquillo. Ya. ¿Qué más? Guido Girardi. Con una mano delante y otra detrás. Con una mano delante y otra detrás. Ya, ¿qué va a hacer? Va a Tiltil y va a anunciar que él se va a hacer parte del recurso de casación presentado por la Corte Suprema para las vecinas de esa comuna contra la construcción ¿Cómo? De un mega vertedero de residuos sanitarios. Él va a participar en contra de esa situación en Tiltil. En Tiltil. Lo en Tiltil. En Tiltil lo enterraron. El vertedero. ¿Qué más? Familias vulnerables. No. ¿Qué más? No pasa. Deporte. Karen Schmidt. Cecilia Pérez. Juan Tagle. Ah, mira. Van a recorrer. Todo lo que tiene que ver con el nuevo estadio de la Universidad Católica parece que va a ser muy sustentable. Muy apoteoso. Los jugadores van a ser vegetarianos. Y no, hay... ¿Viste tú el video? El video está bueno. Mucho hincha emocionado, llorando y todo. Sí. Y es muy pronto, además, muy rápido. El 2023 se supone que va a estar listo. Ojo con esa construcción. Parte... Ojo, no quiero amargarlos. ¿Sí? No quiero Ojo, amargarlos. Subirse pero... a las graderías más altas. Sí. Partido del día de hoy solo de primera B. Primera B. B. De Puerto Temuco con Magallanes, Marcos de Arica con Barnechea, Unión San Felipe con Rangers. Fantástico. Esos son los partidos del día de hoy, que estamos a martes. Eso es más o menos lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a la encuesta. ¿Cómo nos fue? Yo creo que es mala. ¿En serio? Sí. Sí. Pero si incluso la sometimos a Karen. La sumemos a Karen. Sí, no, 560. ¡Oh! 560. Histórico. Sí, probablemente la gente ya no ve muy lejos la elección de presidenciables, pero igual hay una tendencia acá importante. ¿Tienes ya decidido a tu candidato entre todos los precandidatos que hay? Un 4% le da lo mismo quien gane, muy bajo, así que está bien. A la mayor parte de la gente le interesa. El 27% lo tiene claro. Ya. 27%. El 30% está indeciso y el 39% no le cargan todo, no le gusta ni uno. No deja de ser. 40% está ahí. Mira, la encuesta de mañana o el 31 ya debiese ser para año nuevo. ¿Qué prefieres? ¿Ya? ¿Cena o picoteo? ¿Crees no que le vaya bien? ¿Cómo vaya a picotear toda la noche? Ah, pero si los picoteos no son como eran antes, pues Marcelo, los picoteos llevan un montón de comida. De hecho, eso es lo que la lleva, el picoteo. Mira, puede ser. Nano, ¿qué opinas? Puede ser. ¿Cómo encuesta? ¿Cena o picoteo? Picoteo, ¿viste? Pero estaba hablando en términos literales, no... ¿Cómo? No una cosa como metafórica. No, pues Marcelo. Porque puede ser alguien que... relaciones cena, como que está o picoteo. No, mira, nano goloso, picotea y cena. No, es malo. Ah, mira, po, ya. ¿Qué prefieres para año nuevo? ¿Picoteo? ¿Cena? ¿Picoteo ambos y cena? Ambos, soy obeso. Ambos, paréntesis, soy obeso. Mira, no, chiste. Oye, alguien nos comenta, vamos a hacerle llegar esta queja a Master Rodri de que la canción I Used to Love Her, que escuchamos hace un ratito, los Guns N' Roses, por su letra debiese ser prohibida. Censurada. Porque a esta altura del partido ya no se acepta. No está de acuerdo. Yo voy a buscar la traducción. Axl Rose está haciendo una crítica a esa situación, no está haciendo una apología. Mm-hmm. Eso dijo Axl's. En un momento. Ya. Coméntenme si les parece bien esa encuesta o la encuentran muy fome. Si la encuentran muy fome, no lo hacemos. ¿Cena? ¿Picoteo? Vamos. Ambas, juguémosla, paréntesis. Juguémosla nomás. Soy obeso. Ok. Si necesitas tu segundo retiro del 10%, visita tu 10 con modelo.cl y haz el trámite de tu casa de forma rápida y segura. AFP Modelo. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas, no esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, conéctate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Llegamos al final de este programa de día martes, casi terminando ya el año, nos queda nada. Nada. Nadita. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un programa especial de año nuevo. El esperando día, las 12. ¿El día viernes? ¿El día jueves en la noche? Sí. ¿El 31? 10, 9, esa típica usted. ¿De más? Con los chuchis. ¿Cena? ¿O picoteo? Ya, hasta mañana. Chao. Acumula millas Latam Paz en Ruta del Maipo. Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB. BCI Valor Pyme. Tu 10 con AFP Modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven.